Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo desde los acantilados de Maro, en la playa de Kazajistán. Y disculpas las semanas anteriores que no hemos podido emitir, no había mucha cobertura y el viaje no lo ponía difícil. Y eso vamos a hacer hoy, contar el viaje desde que salimos hace una semana de las tierras del sol naciente ibérico. Pues nada, cruzamos las tierras murcianas entre luces y atascos y llegamos a un pantano que, debido a la sequía que sufre Andalucía este año, pues estaba prácticamente seco y dejaba la luz al aire y a la vista una poza de agua caliente inmensa, creo que era la más grande que he estado, y por supuesto pues un poblado nómada alrededor. Pudimos disfrutar de ese poblado nómada, de los muchos que abundan en Andalucía, y plantearnos también todas las dudas que surgen con el nomadismo y con el hacer el mínimo daño posible al entorno, y donde nos equivocamos, y estuvimos hablando bastante tiempo sobre eso, porque en realidad tiene unas cosas que pueden ser un modelo de futuro según están las ciudades y la falta de espacios libres en ellas, los vehículos y campamentos de travelers permiten unos mínimos, un poco de aire que respirar. Y da alegría ver que en Andalucía todavía permanecen algunos. Like, roll your pearls, it's fine. Continuamos el viaje por la montaña, por el la cuesta de los presidiarios. Y allí pasa una cosa curiosa, justo debajo de donde en la guerra civil se libraron encarnizadas batallas, y todavía se pueden encontrar las trincheras y munición en el suelo, la furgo de Gwen, que es roja, bretona y rebelde. Ella por sí misma chocó al coche del señorito con la banderita de España, pero bueno, los seguros lo arreglan. Cosas de furgonetas y de guerras perdidas. Y luego continuamos a Granada para comprobar lo que ya sabíamos, que el manuchismo se acabó. No más rastas, no más perros, no más artesanía, no más artistas callejeros. Y bueno, es otro aspecto de ciudad. No dio tiempo a pasar por el estudio de Radio Almaina. Once your mama's only son, what a favorite one to see. Look at the rise and the same rise. And the same Hunter was a bandit boy, horses fast as polished steel. Was gun outside his pants, on his world field. Then he left poor Pancho alone. Pancho met him, but you know, that's the sound of Mexico. Nobody heard his dying words. Ah, but that's the way it goes. That's why I love the country, because it's got the best lines ever. Nobody heard his dying words. Ah, but that's the way it goes. So beautiful. Yeah, right, but we're not. We do, right? But it's beautiful if we can share that we do that. You know, if I can say to you, we're alone together somehow. Y continuamos el viaje y bueno, noticias frescas. Han abierto la poza de Alhama, que lleva 2 años cerrada, y justo han abierto hace una semana. Ahí está Díscola al borde de la noticia. También eran carnavales y la Candelaria y la fiesta de la piñata, así que salimos huyendo de allí después de quedarnos en el agua hasta que se nos arrugaba la piel, como esta canción de J. Patterson, Like a Hippo, como hipopótamos. When I put my head on the water, everything seems so far away. When I just release, everything seems so far. Thank you. nos acercamos a la maroma, intentar subirla, pero estaba nublado. Y continuamos hacia donde estamos ahora, los acantilados de Maro, uno de esos sitios de que todavía habitan seres libres y difíciles de controlar. Sin embargo, la corrupción y, bueno, los señoritos, lo de siempre, ¿no? El marqués de Larios y de Padua, pues son los dueños de las tierras y del ayuntamiento, y en a escasos metros de donde estamos planean un mega campo de golf con hotel de lujo en una zona preciosa. Parece que tiene poca escapatoria, a no ser que... consigamos evitarlo, porque ya el ayuntamiento le debe un montón de dinero al señor Marqués. Entonces el señor Marqués quiere construir en sus tierras, pues el ayuntamiento le deja construir y así ya, con todo el mamoneo, pues el dinero del ayuntamiento se lo perdona. Y bueno, parece que ahí siguen evolucionando, aparte de las leyes que la Junta de Andalucía está haciendo para que estos megaproyectos salgan adelante y que por ello no quede, que sea fácil, pues se presentaron las alegaciones correspondientes y parece que sí, nos recuerda a lo que ocurre en Valencia, ¿no? Que te presentan un proyecto ahí súper chungo, la peña se mueve, presenta alegaciones y quita cuatro tonterías que estaban en las alegaciones y ya parece que, ah, mira, estamos atendiendo a las demandas de la ciudadanía, pero sin embargo siguen construyendo lo que ellos quieren y destrozando, creando daños irreparables. Y bueno, la música esta que hemos escuchado y que vamos a escucharla después es en uno de estos poblados que abundan en estas tierras. A la noche, pues, lo típico, la guitarrita y el funk. A lo mejor hecho polvo, que contamina mogollón, que como no tienen muchos espacios, están dejando todo hecho una mierda. Y luego me parece algo como muy individual, como trata cada uno, la gente que encuentra, su visión de la vida. O sea, cuando pienso que hay un montón de contradicciones por todos lados, de repente... Es que si me parece como que la pregunta no es buena, porque como que es tan general que puedo encontrar contradicciones y problemas y tal, que a lo mejor los encuentro menos en un tío que simplemente va a trabajar todos sus días, ¿sabes? Entonces, claro, cuando yo no veo esa utopía, no, ¿sabes? No me agarro a esa utopía, es... Por ejemplo, aprender un mínimo de idioma, ¿no? Cuando fuimos al pozo de Sujar, he encontrado el grupo francés. Uh-huh. Hay algunos del pueblo que han llegado, ¿no? A las 2 de la mañana o algo así. Y ninguno de los franceses sabían hablar, creo. Y se veía que estaba dos mundos totalmente diferentes, hablaba de la fiesta del pueblo, religiosa, ¿Quién hablaba de eso? De la gente del pueblo, de un grupo de 5 que vale. Han llegado. Ah, vale, vale. Y cosas así, tú sientes que es dos mundo totalmente diferente. Si además tú no hablas, estaba, al empezar estaba un poco frío, ¿no? Y como igual he hablado un poco con ellos, ha empezado a compartir más, pero si tú llegas a un lugar que igual tú estás encerrado en tu furgo, que tú no hablas con la gente, al final no construye mucho tampoco, ¿no? Entonces, no solo como tú viajas, igual lo de la bici me gusta porque tú tomas más tiempo, tú tienes más tiempo para parar, tú no estás encerrado que sea en un avión, después un hotel, o tú puedes encerrarte, ¿no? Hay diferentes maneras de viajar con tu furgo también, ¿no? Porque tú puedes quedarte en tu furgo y hablar con nadie y no tener curiosidad por la gente, por ejemplo. Sí. Y eso no mola tampoco, me parece. No, ¿por qué? A mí tengo la visión que si tú llegas a un país, tú puedas saber algunas palabras, que no es siempre fácil, ¿no? Hemos probado en Vietnam, es difícil aprender vietnamés, pero por lo menos cuando tú llegas con 10 palabras, la gente se abre más, ¿no? Tú lo haces porque tú te apetece intercambiar y te hace bien a ti, no necesariamente le hace bien a los otros, ¿sabes? Puede hacerle bien a los otros, pero no necesariamente, tú también puedes decir cualquier cosa que no interesa a los otros o que no, o encontrar a gente muy diferente que no tiene puntos en común o que la forma de intercambio, no sé, quiero decir, es al final es una cuestión personal, no una cuestión de que no solo personal, lo bueno del viaje tenga que ser compartir y que curiosidad sea, ¿no? Sí, pero es tu curiosidad, no necesariamente la de los otros. Pero más que la curiosidad es que sí que hay una desconexión, eso es claro, entre los viajeros, turistas o guiris o como los queramos llamar, y los locales. Que el local quiera o no quiera intercambiar algo con el extranjero, puede ser que no le apetezca, pero yo creo que es uno de los problemas que hay, en el que aterrizamos como paracaidistas o con vehículos o con lo que sea y tomamos el terreno que está medio libre y lo que estamos intentando analizar es que es un poco un merdel, o sea, en realidad manchamos, o sea, que somos, aunque tú te quieras quedar en tu vehículo y tú no quieras, tú perteneces a ese colectivo que está recuperando esas tierras o que las está habitando y como no hay normas, pues al final acaba todo sucio y el que vivía allí en ese pueblo y que su padre, su abuelo y todas las generaciones anteriores iba a bañarse en esa poza, ahora tiene un montón de melenudos con la música súper alta. O mierda. O todo lleno de vehículos, o la policía a molestarle a él también. O sea, ocurren muchas cosas cuando en torno a los poblados nómadas que son una realidad en Andalucía más que en ningún otro lugar de Europa, yo creo, por lo menos en la cantidad. Porque hay sol, porque hay sol. Se va acumulando aquí. Es como la contradicción de la gente de aquí, que es igual un poco pobre, que ha hecho mucho agricultura, de trabajar la tierra, de trabajar mucho por poco y de ver los guiris llegando. Y creo que la mayor parte que he visto son respetuosos del lugar, creo. Y solo bueno, pero hay de todo, viajeros hay de todo, como personas hay de todo, no sé. O sea, hay tendencias a lo mejor, ¿no? Gente que no tiene tiempo, que se va a la agencia de viajes y busca el sol, pero dentro de esa gente también hay de todo, ¿no? Y luego hay gente que piensa más en el viaje con un espacio de tiempo mucho más largo, o por temporadas, o por años, o tal, y que se implica más o menos, y tiene unas posibilidades económicas también diferentes. Hay gente que tiene que, bueno, que tiene que intentar interactuar con en los mercados locales porque no tiene otra opción. O hay gente que igual le gusta eso, hay gente que recibe una ayuda social o tiene mucho dinero en la cuenta y no tiene ninguna necesidad de interacción, ¿no? Por ejemplo, la gente que veíamos el otro día parecía que tenía así desde fuera, tenía un poco sus necesidades económicas medio solucionadas y no tenía una necesidad ni de aprender el idioma ni de buscar en los mercados locales algo que intercambiar. Era más una necesidad de espacio vital para un lugar donde poder aparcar, tener el sol y poder vivir al exterior, ¿no? Porque claro, cuando vives en un camión en invierno, pues estás muy encerrado, ¿no? Cuando ves un poco de sol y el precio de las cosas es mucho más barato, pues hay una, energéticamente necesitas mucho menos, ¿no? Energéticamente, económicamente, puedes vivir con mucho menos, ¿no? Sí. Entonces, esa es una motivación que lleva a la gente para viajar, ¿no? Es que el abanico es muy amplio. Alguno de los parkings en los que habitábamos había un Jaguar, yo no sé cuánto vale eso. Pero el abanico desde un AC-15 hasta un Jaguar es abismal. Curiosamente compartimos, ahí se rompe el escalafón social. Pero bueno, lo que sí que tenemos en común es que todos manchamos. Pero yo tengo una cosa clara en esto, bueno, no tengo muchas cosas, y es, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y nosotros como campamento, pues, somos parte del problema, incluso siendo lo más exquisito posible. Cuesta mucho trabajo no ensuciar lugares naturales. Como primer punto, luego hay muchísimos más. El respeto de mancharlo con basura o con música que no te gusta o con ruidos o con vehículos. O sea, hay muchas formas de ensuciar. Pero es como un primer acercamiento en el que fracasa el nomadismo. Porque al final acaban pues como en Santa Fe, que lo cierran y ponen un seguridad, porque allí ya había pues una pizzería y cabañas construidas y ningún tipo de saneamiento ni de recogida de basuras ni nada parecido. Sí, que igual la idea de estar ahí y de hacer panadería no estaba mal, ¿no? Porque lo chulo es que se deja abierto al público, ¿no? Y a todos, que sea la montaña, los pozos, que es lo chulo, es que es abierto y que es público. Y después es más la conciencia de cada uno, de dejar basuras, ¿no? Sí, pero es que aquí es donde se mezcla todo. O sea, por un lado, es un poco la rama filosófica o social que se está siguiendo ahora cada vez más. Y es que si tú te cambias a ti mismo y cambias tu entorno, el mundo va a cambiar y todo va a ser maravilloso. O sea, por un lado está la lucha revolucionaria de vamos a acabar con los ricos y no sé qué, y por otro lado está este rollo New Age, que se ve bastante en este ambiente. Ah, qué guay, yo estoy en la poza, yo estoy en la montaña, yo estoy aquí con mi grupo de gente, y hay cosas que sí que realmente funcionan, la camaradería, la solidaridad, hay un montón de cosas que se ven, que en el otro mundo que no es nómada no se ve, quizás sea la rueda esta que de los gitanos también, de que si tú echas una mano al que está ahí, al final esa misma mano te volverá, pero sin embargo, como colectivo no existe nada, es un fracaso total. Hay cosas que funcionan, ¿no? Hemos encontrado gente, hemos compartido el fuego y la noche y eso, ¿no? Como compartiendo la comida. ¿En qué sentido piensas que es un fracaso? En el sentido de que tú estás ahí, en tu furgoneta, con tu viaje interior, exterior, con tu no sé qué, con tu tal y con los colegas, y entonces tú te crees que estás cambiando el mundo porque tu entorno está cambiando y tu entorno es agradable, pero es que te vas a los días y has dejado un rastro de mierda increíble, entonces estás cambiando pero para mal. Ya, pero bueno, de todas formas el impacto siempre existe, ¿no? Impacto medioambiental e impacto social. Eso es asumir el fracaso, a eso me refiero. Es la vida, vamos, o sea, desde el momento que hay vida hay impacto también. Luego, claro, tú en la ciudad puedes ser un guarro, lo que pasa es que luego van a enterrar tu mierda en un sitio que no le hará ningún bien tampoco, pero tú no necesitas hacer mucho, ¿no? O sea, tú no lo ves directamente, no lo ves y bueno, y eso va al mismo sitio. Cuando estás en el campo y sobre todo no hay instalaciones ni sistemas de recogida ni tal, tienes que ser como mucho más, bueno, se ve mucho más claramente, ¿no? El impacto que tiene sobre el medio ambiente, o tienes que intentar reducir ese impacto, ¿no? Entonces es un poco ahí cuando tú intentas a lo mejor crear el mínimo impacto ahí en el medio, ¿no? Claro, por eso la ciudad está claro que es un fracaso. Por mucho que esté la ciudad impoluta, esa mierda acaba en un lugar bonito, seguro, toda junta y enterrada y tapada, y eso está claro. Solo hay que acercarse a los vertederos que hay en cualquier pueblo, en España sobre todo, donde no se recicla. Bueno, el reciclaje y toda esa estafa daría para mucho más. Está claro que es un fracaso. El nomadismo podría ser mejor, porque somos menos. Al ser menos, podríamos controlar eso, podríamos hacer algo. Sin embargo, parece que resulta peor, porque es como la basura o toda junta, o separada, o esparcida por el mundo. Porque lo del furgoneteo ahora, es como que, ¿qué prefieres? ¿Todos en Benidorm ahí echando mierda? ¿O todos en furgonetas repartidos por los parajes más vírgenes de la península? Pues no sé, casi que mejor que esté la mierda junta, ¿no? Porque nosotros no somos capaces, y es una lástima, porque en realidad es una cuestión de organización. Es un poco como el derecho a vivir en el campo, o el no tener el derecho a vivir en el campo porque vas a crear un impacto medioambiental, y es mejor que se conserven esas zonas sin personas que... O nos organizamos. Sí, se habla por Antártico, por ejemplo, que es como un santuario, pero ahora han empezado barcos de turistas que llegan un montón y que tiran un montón de agua negra, y que normalmente es un santuario, pero ha empezado el turismo ahí. Es que hay casos extremos donde se habla también de defensa de los animales y los espacios naturales a gente que ha vivido allí también durante muchísimo tiempo. Se cuestiona un poco. Dices, no, es que si hay poblaciones que viven en la selva o en el campo, pues tienen un efecto nocivo sobre los animales que viven allí. ¿El hombre es parte de esa naturaleza o no? ¿Sabes? Claro, es que ese es el... Somos también parte de... También somos otros animales que a lo mejor se han adaptado a un terreno más o menos y tienen un impacto. En realidad todo el mundo tiene impacto, pero hay... Claro, es diferente el impacto cuando tú llegas con una chatarra de 10 toneladas y te vas al supermercado todos los días y quieres vivir todos los días en el campo. Entonces, claro, tú generas ahí una basura, igual no tienes una recogida. Igual hay gente que luego va a la ciudad y lleva su basura a la ciudad. O sea que, claro, depende un poco... Luego también de esa gente como, claro, como actúe, ¿no? Ese impacto, pues... El camino que sigue depende de cada cual. La ciudad y el capitalismo, el liberalismo, es crear grandes parques naturales en los que la legislación de ese parque y de ONGs, grandes ONGs, ya los hay en Latinoamérica y aquí al lado, en Teruel y por ahí, quieren hacer un Yellowstone, o sea, una cosa inmensa. Los dueños de marcas deportivas, que de hacer trekking y todo eso, pues quieren crear como unas reservas, soltar bisontes por allí y no sé qué, y no permitir a los locales desarrollar sus actividades naturales. Lo hacen en todos lados, y en África también. O sea, pasan por encima de las legislaciones de los países y tienen sus propios guardias armados, y los parques nacionales africanos son para los señoritos y los príncipes europeos, y hacer sus leyes. Entonces ese es el camino, pero esto que vemos aquí es diferente. Son pequeñas zonas liberadas, medio vírgenes, en los que viajeros nos vamos allí a habitar ese espacio. Y al final el resultado es como que luego lo utilizan en nuestra contra también. Es que mira, si lo dejas libre, mira cómo queda esto. Para eso mejor vamos a hacerle un parque nacional, lo ponemos todo con nuestras vallitas y no sé qué, y aquí pueden aparcar solo y pagar, y hay unas normas. Quiero decir que fracasamos nosotros en mantener esos espacios libres. Sí, porque la libertad es lo que tiene, que no puedes poner normas. pero es difícil, pero es importante hacer la reflexión. Y creo que uno de los fallos es la conexión con los locales, con las personas que habitan el lugar al que llegamos. A veces por el idioma, a veces porque no te apetece o por lo que sea. Ya, yo no sé. Los locales luego también hay de todo, ¿no? Hay gente que no tiene ningún interés que vaya gente para allí, hay gente que no se ha planteado necesariamente conocer otra gente con otras ideas o que están muy adaptados y les gusta hacer una vida mucho más insular. Luego hay gente que depende del turismo, está contenta. En muchos pueblos yo creo que hay gente que le llega el dinero cuando llega el turismo, pero el vecino de al lado no le llega nada y solo no le interesa ese intercambio, no sé. Sí, diferente pues, mentalidad aquí también, ¿no? Sí. Habíamos encontrado el que estaba con sus ovejas, que decía que no hay agua este año, ¿no? Que no había el año antes. Y lo mismo todo lo de agricultura en general, creo, ¿no? O de tener animales. Y había el otro a la costa, a la playa, que cuando fuimos estaba un poco de lluvia y todo, y pensábamos, ah, está guay, hay lluvia en Andalucía, pero él estaba, ah, es una mierda, no hay nadie, ¿no? Que es claro que aquí también tienen diferente mentalidad. Sí, pero yo creo que aquí ha ocurrido algo que no se ve, que está ahí un poco escondido, y es una evolución cultural muchísimo a años luz de la evolución cultural de las posmodernos de ciudad de la península. O sea, aquí en los, no sé si fueron los 80 o los 90, ya empezaron a venir los Spiral Tribe, los Turbo Nana y grupos de que ponían música electrónica de calidad y hacían fiestas de calidad. Entonces la juventud empezó a escuchar música de calidad, no los circuitos comerciales. Y eso ha creado una escuela, que las raves da gusto ir. Ahí siempre hay alguien con un gusto de música, con algo detrás. Vamos a escuchar otro gran descubrimiento de estos días, J. Patterson, con el tema Raccoon Rhythm, un remix de Superpendejos, como los marqueses de Larios. dan pena los egos, solo escuchar los egos de las personas, y da igual que sea el DJ de la discoteca o el tipo, el esfuerzo que cuesta llegar a montar una fiesta libre acaba en manos del DJ famoso de turno. Y eso aquí ha ocurrido de otra manera. La cultura musical europea se ha impregnado de Andalucía y se nota que hay calidad. Y incluso en lo que hablábamos el otro día, que estaba la gente está así ya bastante mayor, en la cueva con las cervezas y el colchón, que parecían quinceañeros allí. Ahí tenía una fiesta, pues igual que nos ha ocurrido a los más jóvenes, a la gente de más edad, ha visto a la gente que venía de Europa, que tenía su edad y que no estaba. Lo importante no es el trabajo, la familia y la fe, que igual hay otras cosas en la vida. Y eso también, yo creo que ha sido un enriquecimiento cultural. El nomadismo y estos campamentos son perseguidos implacablemente en toda Europa, con leyes, con policías. O sea, esto que ocurre aquí es un fenómeno extraño. O sea, no es que sea en concreto en ese pueblo se utilice, sino que en general el nomadismo es perseguido, castigado, multado y todo lo posible, porque yo creo que precisamente por eso, porque sirve de ejemplo. Bueno, porque no genera bastante economía de su visión. Que tú no vas al hotel, tú no vas a un gym, tú no vas, ¿no? No es más eso, creo que... Estás poniendo en cuestión la propiedad de la tierra. O sea, tiene unas partes que esa también creo que ha sido bien recibido en Andalucía, que sí que la gente ha sido rebelde y ha luchado por sus derechos. Lo veíamos también, lo escuchábamos en Alhama, ¿no? Que al señorito hizo el balneario, pero para que hiciese el balneario tenía que firmar, el contrato estaba escrito que tenía que dejar una salida para el pueblo abierta. Y ese papel es el que ahora sirve para que el pueblo reclame su poza libre, porque es un derecho. En la mayoría de los sitios que vemos balnearios, antes de que hubiese un balneario en España, que hay un montón, aguas termales, spas, no sé qué, está todo lleno, rara vez ves una salida libre. Y como en Alhama sigue, la lucha sigue también, porque le han obligado a, por ley, porque tiene que hacerlo, a que esa poza siga teniendo agua caliente. Y lo hace, pero lo corta cada 5 minutos, y antes estaba cerca de 40 grados y ahora está a 30 y pocos. Entonces es como la lucha siempre está ahí, el señorito siempre va a querer para él y para sus amiguitos. Los lugares hay que lucharlos y recuperarlos, y aquí se ve que ha ocurrido históricamente. Por eso están, hay esos espacios libres, pero el problema es que se van a acabar. Aparte de que la expansión urbanística es vertiginosa, cada vez quedan menos y cada vez hay más gente que queremos ir a esos sitios. Y nos despedimos con la remezcla que hace de Kifnes de la canción Levon Polka, tocada por Bilal Gorekain. Hasta la semana que viene.